¿Ha mirado las noticias de la tarde últimamente? ¿Siente a veces que todo el mundo está fuera de control y que no hay nada que alguien pueda hacer para impedirlo? En un mundo en el que todos parecen estar haciendo lo que bien les parece, y donde el mal parece bien, y donde parece que demasiada gente se ha olvidado de Dios, tal vez no vea mucha esperanza para el futuro. Pues antes de darse por vencido, permita que el Dr. Jeremiah le introduzca a una familia que se mantuvo firme y fiel a Dios al enfrentar la adversidad. Quédese sintonizado para descubrir cómo Ruth experimentó esperanza en tiempos de desesperación. Ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Esperanza en tiempos de desesperación. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Una de las razones por las que me encanta esta primera lección es porque nos da esperanza a todos nosotros que vivimos en tiempos de desesperación, donde casi todos quieren decirnos que no se puede vivir para Dios en la sociedad en que vivimos. Que toda la sociedad está pervertida y que es demasiado duro ser un cristiano. Bien, veremos una pareja que vivió en un tiempo así. El tiempo de los jueces era igual de malo que el tiempo en el que vivimos. Y sin embargo, esta familia fue diferente y Dios la separó para sí. Y aunque cometen unos errores muy grandes, Dios les ayudará a lograr la victoria. Quiero que usted se anime con esta historia. Tal vez usted tenga una familia en un lugar donde no tiene mucha amistad con otros creyentes. Y tal vez se pregunte, ¿es posible vivir para Dios? Sí, sí es posible. Y quiero animarle diciéndole que Dios puede sostenerle en cualquier situación y lo hará si usted camina con Él. Yo preferiría ser la única familia cristiana que queda en el vecindario que ser otra familia que se dejó influenciar por la maldad. Abramos ahora nuestro corazón y nuestras Biblias para escuchar la palabra de Dios. Mismo día, cocinera, chofer, conferencista, criada, política y árbitro. Puede regatear como ella sola en el baratillo y ser oradora en la junta de padres de familia, contar cuentos de manera encantadora en la guardería infantil y ser un genio militar para organizar el barrio contra el crimen. Y, con un ademán, emerge como la cenicienta, lista para el baile y sale danzando por la puerta del brazo del príncipe azul. Además, con frecuencia es el corazón espiritual del hogar, dirigiendo, animando, guiando, enseñando y llorando. Es las manos y los pies de Dios, su risa y alegría, sus lágrimas y tristeza. Es el corazón de Dios personificado. No hay duda al respecto. Una mujer no es simplemente una persona, es un milagro. Y todos los hombres dicen, amén. Así que vamos a exaltar a las mujeres al estudiar este libro de Ruth. Y pienso que el aprender esta historia del Antiguo Testamento será algo maravilloso para todos nosotros. En tercer lugar, el libro de Ruth expresa la soberanía de Dios. He estado estudiando el libro de Romanos por algo así como 3 años, y algo que he aprendido en este estudio del libro de Romanos es esto: Dios obra de maneras muy extrañas. No tiene ningún patrón. No se le puede reducir a algún estereotipo. No tiene un método que use siempre en toda situación. Yo no puedo figurármelo y ningún ser humano puede. Dios no tiene precedentes al tratar con los seres humanos. Así que Dios toma a esta mujer, Ruth, que es moabita, una mujer pagana. En nuestra terminología evangélica ni siquiera la podríamos llamar una creyente. Ella se casa con el hijo de Elimelec y al poco tiempo sepulta a su esposo en su país natal. No sé si ustedes recuerdan, pero los moabitas eran enemigos jurados de los israelitas. Cuando tengan la oportunidad, lean el libro de Deuteronomio. Los moabitas eran enemigos de los judíos y, sin embargo, ahí la tenemos, a Ruth, una moabita casándose con un judío. Dios tomó a esta mujer de la condición más baja y la elevó al más alto de los privilegios, y ella llegó a ser antepasada del Mesías prometido. El libro de Jueces, que veremos más adelante, concluye declarando que no había rey en Israel. Pero al llegar al final del libro de Rut, uno tiene ante sí la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de estos dos pasajes, el personaje principal es una mujer, esta moabita llamada Rut. ¿Cómo podría esta mujer ser usada por Dios? Sin embargo, ella lo fue. ¿Acaso no nos preguntamos a veces cómo podemos ser usados por Dios? Y nos sentimos agradecidos de que Dios haga excepciones a sus leyes para nosotros. La última cosa que quiero decir respecto al libro de Rut, para iniciar esta serie de mensajes estudiando versículo por versículo este libro, y esto es en realidad el énfasis principal que quiero que veamos hoy, es que, en cuarto lugar, el libro de Rut anima al creyente fiel. ¿Se siente usted algunas veces como que es el único creyente que queda? Conforme nuestros hijos crecían y tratábamos de guiarlos y criarlos mientras estaban en la secundaria y luego en la universidad, hablábamos de las reglas y cosas que teníamos en nuestra familia. No muy a menudo, pero de cuando en cuando, ellos decían: pero papá, nadie lo hace. Nadie tiene que decirle a sus padres a qué hora van a regresar por la noche. Ninguno de mis amigos tiene que llamar para avisar que se va a demorar más de lo que había dicho. ¿Por qué tengo yo que hacer todo eso? Con toda la gracia que podía reunir y con amabilidad, por lo general les decía: porque nosotros somos diferentes. ¿Cómo que somos diferentes? Porque yo determiné que vamos a ser diferentes. Eso fue lo mejor que se me pudo ocurrir en el momento. Porque creo que si vamos a ser el pueblo de Dios, tenemos que reparar nuestras cercas y no podemos permitir que el mundo nos embuta en su molde. Pienso que este libro de Rut, más que cualquier otra cosa, me anima, porque es la historia de una familia a la que en nuestra cultura actual podríamos llamar una familia cristiana, una familia creyente, que vivía en tiempos que fueron peores de los tiempos en que nosotros estamos tratando de criar a nuestras familias de una manera genuinamente cristiana. Ahora, no van a tener nada más que mi palabra para esto. Tendremos que escarbar un poco juntos. Así que, permítanme mostrarles en la Biblia cómo este libro encaja en el panorama histórico del Antiguo Testamento y por qué el libro de Rut es para nosotros un libro clave en nuestros días. En primer lugar, quiero que busquen en sus Biblias y noten el primer versículo del primer capítulo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿En qué punto de la historia del Antiguo Testamento cae el libro de Rut? No es accidental que se halle precisamente al lado del libro de los jueces. Quiero darles un breve análisis histórico. Quiero ir más allá de los jueces, más allá de Josué, retrocediendo hasta los días de Moisés. Quiero que notemos, primero que nada, que hubo en la historia del pueblo judío lo que podríamos llamar apropiadamente los días de la esclavitud, Moisés. Cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, fueron esclavos y hacían ladrillos para el faraón. Fue una experiencia de 5 siglos para el pueblo de Dios, esclavos del cruel faraón. Y la Biblia dice que hacia el final de ese periodo, Dios levantó a alguien para que les guiara, que les diera dirección. Y aun cuando no tenían rey en esos días, encontramos un versículo interesante en donde en realidad se llama rey a Moisés. Se trata de Deuteronomio 33:4 y dice: cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Así que, incluso en los días de la esclavitud, en este periodo, cuando Egipto tenía subyugado al pueblo de Dios, Dios levantó otro líder y fue su rey, su líder y su emancipador, quien lo sacó de la servidumbre. Después de los días de la esclavitud, hubo lo que podríamos llamar los días de la conquista, Josué. Aquí aparece Josué después de Moisés. Y ustedes que estudian la palabra de Dios, ¿cuál fue la tarea de Josué? Debía entrar a la tierra de Canaán y apoderarse de ella, establecerse. La tierra que Dios le había dado a su pueblo debía ser subyugada y colonizada, y Josué debía dirigir los ejércitos contra los extranjeros y establecerse en la tierra y apoderarse de ella. De modo que, para repetir, en los días de la esclavitud del pueblo de Israel tuvo un dirigente llamado Moisés, y en los días de la conquista tuvieron a un gran general llamado Josué. Es más, en Josué 24:31 leemos que: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Así que en los días de la esclavitud, el pueblo tenía su dirigente, y en los días de la conquista también lo tenían. Sirvieron al Señor bajo Josué. Pero en los días de Josué había algunos, así como los hay hoy en el presente, que gritaban pidiendo más libertad. No querían someterse a ninguna autoridad. No queremos que este hombre nos gobierne, decían. Si fuéramos libres, entonces seríamos felices. Librémonos de todo dirigente. No nos gusta que Josué ande diciéndonos lo que tenemos que hacer. No queremos tener ningún líder. Así que Josué sale de la escena. Ahora lo que tenemos es lo que podríamos llamar los días de libertad, los jueces. Tenemos los días de la esclavitud y a Moisés. Luego, los días de la conquista y Josué. Ahora tenemos los días de libertad y los jueces. Permítanme decirles lo que ocurrió en esa transición entre el libro de Josué y el libro de Jueces. Hay un pasaje clave que hallamos en Jueces 2:7. Escuchen lo que dice. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿No es este un pasaje triste? Con todo su increíble legado espiritual de estos dirigentes, Moisés el emancipador, Josué su gran líder, ahora Josué muere, y cuando muere, la generación que había existido bajo el liderazgo de Josué, los ancianos que habían servido a su lado, la Biblia dice que surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni sabía nada de las obras de Dios que Josué había hecho. ¿No les recorre la espalda un escalofrío al pensar en la generación en que vivimos hoy? ¿Es posible que estemos viviendo en días en que esté surgiendo una generación que no conoce al Dios de sus padres? No pienso que haya lugar para hacer de esta una declaración general, pero incluso con todas las estadísticas que tenemos respecto a gente que está volviendo a la iglesia cristiana, podemos decir que la gente no está volviendo a la iglesia. Las estadísticas pueden sonar buenas, pero hay una irreligiosidad en nuestra cultura que me hace preguntarme si acaso este pasaje no está describiendo lo que sucede a nuestro alrededor hoy mismo. Una generación que surge. Y si esto es así, entonces nosotros, como la generación actual, somos los culpables. Podemos echarle la culpa a la generación del día de los jueces, pero ¿fue la generación de Josué la que no transmitió su fe? No se la comunicaron a sus hijos para que la comprendieran. Así que, 4 veces en el libro de Jueces se verá una expresión que es muy interesante. Quiero que la noten conmigo. La primera vez que aparece es en Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que ocurría en los días de los jueces. Precisamente a continuación del versículo que acabamos de leer, tenemos la historia de un levita prostituyendo su cargo por dinero y seguridad. Luego, en el capítulo 18, versículo 1, la tenemos de nuevo. En aquellos días no había rey en Israel. De seguido, se halla la historia de las tribus de Israel atacándose unas a otras y toda clase de problemas entre ellas. Aparece otra vez en el capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero y en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. El resto de la historia es un relato chocante de brutalidad e inmoralidad. Luego se llega al versículo final, justo antes de empezar el libro de Rut, Jueces 21:25, que dice: en estos días No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Notan ustedes el patrón? Moisés fue el dirigente en la esclavitud. Las cosas no eran tan malas. Salieron de la esclavitud y Dios les redimió. Josué fue su líder durante la conquista de Canaán. Grandes tiempos de victoria. Marcharon alrededor de las murallas. Dios hizo grandes cosas, pero la gente insistía en decir: no queremos esto, queremos ser libres, no queremos que nadie nos gobierne, no queremos tener un rey, queremos hacer lo que se nos antoje. Así que el libro de los jueces es la historia de un periodo de más de 400 años en los que no hubo liderazgo moral en Israel, excepto en tiempos de emergencia y crisis. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En nuestra cultura de hoy decimos: cada quien hace lo que le da la gana. O, tal vez le parezca bien a usted esto, pero a mí no me parece bien. Tal vez le parezca mal a usted, pero a mí no me parece mal. Puedo hacer lo que se me antoje. Puedo hacer lo que me convenga. Todo mundo hace lo que bien le parece. Esto bien podría pintarse sobre toda la cultura en que vivimos hoy. Alejados de Dios, todos hacen lo que les da la gana. No resultó. Lo que ocurrió fue que rechazaron a Dios y Dios retiró su mano de ellos. De súbito, ellos se encuentran metidos en toda clase de problemas. Problemas serios, graves. Leer el libro de los jueces es como leer la primera plana de los periódicos en cualquier ciudad metropolitana de hoy. Está lleno de toda clase de problemas sociales y antisociales que resultan cuando no hay rey y no hay autoridad, ni nadie dirige de una manera apegada a la ley. No había rey en Israel. Así que el pecado, la lujuria, la idolatría, la inmoralidad, la anarquía y la veleidad, todo eso creció cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. Alguien ha dicho: mientras más la gente se volvía lo que querían ser, menos querían ser lo que habían llegado a ser. Así que en el libro de los jueces hay un ciclo que quiero mostrarles. Dependiendo de cómo queramos estudiarlo, hay de 12 a 14 jueces en el libro. El libro recibe su nombre porque, aun cuando no tenían rey, cada vez que se metían en serias dificultades, Dios les enviaba a alguien que les ayudaba a librarse del problema. A esa persona se le llamaba juez. Al leer el libro de jueces, lo que hallará es una historia tras otra de un nuevo juez que surge y que los va a liberar. Hasta cierto punto es como nuestros políticos. Si tan solo pudiéramos elegir a otro político, él nos libraría de nuestros problemas. Pero en el libro de los jueces hay un ciclo que se repite vez tras vez. El ciclo era este: desobediencia, juicio, arrepentimiento y liberación. En primer lugar, desobediencia. A la desobediencia seguía el juicio divino. El juicio de Dios se ponía tan candente y pesado que había arrepentimiento de parte del pueblo. Cuando el pueblo se arrepentía, Dios los libraba enviándoles a un juez que les ayudaba. Eso duraba por un tiempo y luego el ciclo empezaba de nuevo. ¿Pueden creer que hicieron esto 14 veces? Al leer este libro de jueces, notarán que este ciclo se repite vez tras vez, lo mismo y lo mismo. Desobedecían, venía el juicio o castigo. Clamaban a Dios, Dios los liberaba. Y así tenían un breve periodo de paz. Luego volvían a desobedecer. Ustedes dicen: vaya, qué gente más obcecada. Amén. ¿No lo somos nosotros también? Es más, hay un pasaje clave en Jueces, capítulo 2, empezando con el versículo 11. Esta es la historia. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de mano de los que les despojaban. ¿Notan el ciclo a que me refiero? Desobedecían a Dios. Dios los juzgaba y castigaba. Clamaban a Dios. Dios enviaba a alguien para ayudarles. Duraba por poco tiempo. Luego volvían a desobedecer. Dios los castigaba de nuevo. Volvían a clamar a Dios. Dios enviaba a otra persona y así tenían un poco de paz. Luego volvían a lo mismo, vez tras vez. Así ocurría en los días de los jueces, cuando todos hacían lo que bien les parecía, era una anarquía moral. ¡Qué situación desalentadora! No me diga que la Biblia es obsoleta. La Biblia es el análisis más permanente de nuestra cultura que usted jamás hallará. Eso me hace recordar Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ahora, habiendo dicho todo esto, quiero que volvamos al libro de Rut. Quiero leer de nuevo lo que dice el primer versículo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Quiero que noten que este libro que vamos a estudiar trata de una familia de personas consagradas que vivían en la hecatombe que acabo de describir y que vivieron por encima de la situación y honraron a Dios, hicieron lo que es debido y no dejaron que el mundo los embutiera dentro de su molde. Triunfaron al ser el pueblo de Dios en estos días oscuros. No sé si esto le anima a usted, pero a mí me anima mucho. Ya oigo a algún creyente decir, nadie puede vivir de esta manera ahora, pastor. No estoy de acuerdo. Creo que si hay algo que nos enseña el libro de Rut, es que sin que importe lo oscuros que sean sus días, si nos aferramos por fe a Dios y a su palabra, podemos ser el pueblo que Dios quiere que seamos. Dios siempre ha tenido un remanente que le ha sido fiel. Siempre ha habido un grupo de personas que marchan a diferente paso. El mundo entero marcha siguiendo su propio ritmo y nosotros marchamos contra corriente. Somos como el pez que nada contra la corriente. A veces uno se desanima. A veces, si no fija su mente en la Biblia y si no haya ahí el ánimo que le brinda, puede desanimarse y puede empezar a prestar oídos a las otras voces. A la cacofonía de voces que dicen, no puedes lograrlo, nadie lo hace. El libro de Rut nos dice que en los días más negros es posible pararse firme por Dios. Usted puede ser una persona de Dios, puede tener una familia cristiana genuina que honre al Señor y sus valores en medio de estos días decadentes cuando todos a su alrededor hacen lo que les da la gana. Si yo no creyera esto, cerraría el libro de Rut de una vez. Y para siempre. Jamás lo volvería a abrir. Buscaría alguna otra cosa, pero de todo corazón creo que esto es verdad. Sé que algunos de ustedes son ilustraciones de esto, porque conozco sus vidas y conozco sus familias y veo cómo Dios les ha ayudado en su lucha. Sé que no es fácil. Conozco la presión de los amigos y semejantes es terrible. Especialmente cuando esa presión de compañeros procede de personas que dicen conocer al Dios que usted conoce y la presión que le aplican viola las cosas que usted sabe que agradan a Dios. Quiero decirles que ustedes son una minoría justa. Ese es el punto B. La minoría justa y el libro de Rut son como una estrella en plena noche, porque nos da la historia de una familia que no siguió el curso de la mayoría que rechazaba a Dios. En medio de una generación que rechaza a Dios y su palabra, hay una familia que se apega y aferra a las preciosas promesas divinas. Cuando la mayoría vivía vidas egocéntricas, se ve un ejemplo de desprendimiento. Cuando las multitudes habían abandonado los códigos morales divinos y estaban entregados a toda clase de inmoralidad, esta familia vivía en pureza clara y refrescante, sobresalían. Es lo mismo hoy. Dios puede ayudarnos, puede hacer que seamos la clase de personas que se describen en el libro de Rut. Permítanme leerles un breve testimonio de lo que dice este libro. Rut 2:4 dice, y he aquí que vos vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Eso me recuerda la historia de dos creyentes que se encontraron durante el almuerzo en una empresa en donde eran los únicos que conocían al Señor Jesucristo. Habían oído mencionar el nombre de Cristo todo el día, pero no de esa manera. Al entrar en el salón donde almorzaban, con su comida en una mano y un refresco en la otra, se encontraron y sabiendo que eran los únicos creyentes en esa empresa, el uno le dijo al otro, «El Señor te bendiga». El otro le respondió, «El Señor te bendiga». Los compañeros que lo oyeron pensaban, «¿De qué hablan estos?». En medio de las tinieblas, donde quiera que el Espíritu de Dios vive en el corazón de una persona, hay esperanza. Y usted podrá triunfar. Usted puede ser la persona de Dios. No tiene que dejarse embutir en lo que todo mundo hace. Me dirijo especialmente a ustedes, jóvenes, porque sé que la presión que ustedes soportan no tiene igual en otra generación. Quiero decirles que ustedes pueden triunfar. Ustedes pueden ser personas de Dios. Levántense firmes, lean la palabra de Dios, pasen tiempo en oración, cultiven relaciones personales con otros que son parte de la fe bíblica y que quieren hablar de pureza y sinceridad delante del Señor Jesucristo. Luego, juntos, brazo con brazo, marchen en los días decadentes de los jueces. Levántense firmes, como Ruth, con esperanza para los que no tienen ninguna. Comprometámonos a ser hombres y mujeres como Ruth en medio del tiempo de los jueces. Amigos, esto es lo que significa ser parte del pueblo escogido de Dios. Y no es una experiencia de utopía, como veremos mañana, porque a veces también los hijos de Dios se asustan y huyen al ver las circunstancias que les rodean. Y en nuestra próxima lección hablaremos de una familia escogida que huye de sus problemas. También les anuncio que la guía de estudio está ya disponible en español. No deje pasar el tiempo y por favor visite nuestra página web para recibir más información de cómo ordenar su ejemplar o escríbanos a info@momentodecisivo.org. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Esperanza en tiempos de desesperación. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Ruth, Romance y Redención en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.